Jueves 16 de octubre. ¡Ay de vosotros! Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas a quienes mataron vuestros padres! Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia! Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El texto del Evangelio de hoy pertenece a la etapa del camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, donde el Maestro va instruyendo a los discípulos. En este caso, un fariseo invita a Jesús a comer, quedando asombrado al ver que el Maestro de Nazaret omite las abluciones rituales que marca la ley antes de las comidas. A raíz de ese evento, Jesús hace una fuerte crítica a los fariseos. En primer lugar, critica a este grupo social porque han edificado mausoleos a los profetas que mataron sus padres. Por tanto, los acusa de incoherencia de vida. En segundo lugar, se dirige a los maestros de la ley, que el evangelista presenta como un grupo unido a los fariseos en su enfrentamiento con Jesús. Los acusa de que se han apoderado de la llave de la ciencia y no han interpretado la palabra de forma que abriera su puerta al mensaje de Jesús. Han excluido toda interpretación favorable a su proyecto salvífico y no han permitido el acceso al reino de los cielos. Esto tendrá rápidas consecuencias para el profeta de Nazaret, de forma que los escribas y fariseos que encuentra al salir de la casa intentan tirarle de la lengua con preguntas capciosas y le tienden trampas para cazarlo con palabras que salgan de su boca. A la luz del texto, la palabra nos interpela en dos sentidos. En primer lugar, ¿cuál es el índice de coherencia en nuestra vida? ¿Coincide lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos? En segundo lugar, ¿facilitamos con nuestra interpretación de la palabra el acercamiento de la gente a Jesús y a su mensaje salvífico? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.